Hoy fuimos mucho más temprano a hablar con Ricardo Babilón. Ayer ocurría una situación muy, muy grave para la protesta social, que es la posibilidad cierta de que Fernando Yunta se haga cargo de una cámara de fiscales en Mendoza. ¿Te parece? Escuchemos qué es lo que nos decían. ¿Cómo no? Ricardo Babilón, secretario general de Judiciales en Mendoza. Ayer ocurrió un hecho político importante en tanto la protesta social. El jefe de tránsito, Fernando Yunta, va a ser ascendido a fiscal de cámara. Y bueno, Ricardo, vos ayer estuviste en la audiencia que te dejaron hablar, me imagino, por 20 minutos. Sí, en realidad estuvimos hablando porque, bueno, fuimos uno de los que impugnó la designación del fiscal Yunta en el Senado. Claramente no fueron 20 minutos, ¿no? Sino que rápidamente nos marcaron a quienes impugnábamos para que podíamos hablar 3 minutos cada uno. Y lo increíble es que los tres que impugnábamos teníamos que hablar primero y después los tres que defendían, ¿no? Cosa que es irrisorio, siempre se hace uno y uno. Pero bueno, estamos acostumbrados a estas artimañas. Sí, esto hizo que uno no pudiese volcar ahí en 3 minutos, obviamente uno alcanza a saludar nada más, así que no pudimos volcar todos los argumentos legales que teníamos para objetar esta designación del fiscal Yunta. Sí, al haber sido tres, logramos un poquito organizarnos y plantear estas objeciones, ¿no? Estamos hablando de que se va a nombrar fiscal de cámara una persona que ha sido denunciada por su mujer, por su esposa, por violencia de género, por maltrato, por violencia económica. Estamos hablando de una persona que fue denunciada por la misma doctora Río, la fiscal Río, por haberle plantado pruebas en su momento en un asesinato ocurrido en el Carrizal. Es decir, estamos hablando de una persona muy peligrosa, y lo que nosotros expusimos ayer en el poco tiempo que teníamos es que es real que él no ha sido declarado culpable de ninguno de estos hechos, pero es real también que no ha sido declarado culpable porque nunca se lo pudo juzgar. Nunca el jury no permitió avanzar en el jury de enjuiciamiento. Las pericias psicológicas no se le pudieron hacer porque su abogado presentó un escrito que, como él es un magistrado, no se puede realizar pericias psicológicas sobre el doctor Yunta. Es decir, que nunca demostró ser inocente. A diferencia de cualquier ciudadano que ante una denuncia debe demostrar su inocencia y someterse al debido proceso, Yunta lo ha esquivado para lograr esto que hoy está logrando, ¿no? Que es a través de la bendición del poder o del pago de favores que está realizando el gobierno de la provincia, ser designado como fiscal de cámara. Bueno, y en tanto, justamente, ¿por qué el protagonismo de Fernando Yunta? Porque al ser fiscal de tránsito es uno de los motivos, mediante el código contravencional, por el que se persigue a cualquier organismo social o popular que sale a protestar en la calle, o un sindicato también. Esto en el caso de ustedes también están siendo afectados porque tienen 4 judicializaciones dentro del sindicato. Sí, tenemos 4 imputaciones por delitos contra el tránsito. Es gracioso, ¿no?, pensar que una provincia se esté manejando con un poder tan absoluto que están deteniendo o intentando imputar a gente por delitos de tránsito cuando se está tratando de manifestaciones sociales o protestas. Pero, a ver, hay que entender que es la herramienta que encontró el gobierno para mantener este feudo en el que estamos viviendo, ¿no? Una provincia, yo recuerdo hace años atrás cuando hablábamos de Catamarca, de La Rioja, de los SA, de provincias que eran manejadas por una persona, que eran mafias. Y bueno, y hoy lo vemos en Mendoza. Hoy lo vemos en Mendoza con total impunidad. Utilizan a fiscales para poder imputar a quienes protestan o no están de acuerdo con la política del gobierno. Ayer incluso muchos compañeros y compañeras se acercaban y decían, pero mirá, no puede ser, cuando Junta no hace nada cuando se festeja el Día de Boca, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos que en realidad entendemos esas como manifestaciones populares, como cosas que hay que entender también en la sociedad y que no son malas, ¿no? Que de repente por el Día de Boca o de River o de Godoy Cruz o de la Lepra salgan, se junten 5.000, 6.000, 10.000 personas en la calle, corten el tránsito, festejen. Son manifestaciones populares. Ahora, no imputó a nadie el doctor Yunta cuando Milei salió a cortar las calles en la provincia de Mendoza. Ni siquiera intentó evitarlo, porque desde la mañana ya se sabía ese día que el presidente iba a venir, iba a cortar el kilómetro cero de la provincia de Mendoza para hacer todo este circo que hizo con quienes lo apoyaban. Y no imputó a nadie. Tampoco imputó a nadie cuando la movilización de la universidad lo organizó los alfiles políticos de este gobierno, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que definir qué provincia queremos. Y fue lo que planteamos ayer, ¿no? Si nosotros queremos una provincia que dé garantías constitucionales, tenemos que buscar gente idónea para los cargos, gente que no, que sea intachable o por lo menos que no tenga objeciones morales tan fuertes como tiene Yunta, ¿no? Dejemos de lado el tema de los sindicatos, porque si no parece que esto es una cuestión personal. ¿Le vamos a dar la posibilidad de ser la segunda persona más poderosa dentro del Ministerio Público Fiscal a alguien que fue denunciado por violencia de género por su mujer cuando él era fiscal de género, que debió ser desplazado, la Procuración lo debió sacar por el escándalo que fue, lo sacó de violencia de género y lo escondió en tránsito? Vamos a darle esa posibilidad a una persona que no tuvo ningún problema en inventar pruebas para acusar a un inocente de un asesinato que se llegó a la boca. A ver, entendamos una cosa, hubo una persona que pudo haber pasado 20 años en prisión porque él inventó pruebas y las inventó para intentar quedar bien y para solucionar un problema de mafia acá en la provincia de Mendoza. Entonces, esto es lo que nos tenemos que plantear. ¿Cuáles son los funcionarios que queremos dentro del Poder Judicial? Porque los funcionarios políticos de última, en algún momento, te podés enojar y los podés sacar. Claro. Ahora, los del Poder Judicial no. Los del Poder Judicial no. ¿Sí? Tienen el cargo, no son 3 años, 4 años. Es de por vida, ¿eh? Hasta que ellos decidan irse. Y si no, te dicen tenés que ir a un jury que lo maneja la misma gente que maneja el Senado, es decir, el mismo gobierno te maneja todo. Entonces, me parece que hay que reflexionar un poquito sobre cuál es la provincia que queremos. Bueno, y en tanto todo esto, ya que están, ¿cómo sigue justamente la causa de la cual vos sos uno de esos cuatro protagonistas, junto con Jessica Roque Gastón Salmazo y Emanuel Acer. y eso? ¿Y cómo avanza eso? La causa nuestra está avanzando normal, tranquila. Vamos a pedirle al juez, vamos a ir directamente al juez a pedirle que anule todo lo actuado porque está totalmente viciado de realidad, de contexto y de todo. O sea, se inventó una causa y bueno, vamos a demostrar que esta causa es inventada y a la vez vamos a pedirle a la corte un habeas corpus preventivo para los cuatro miembros del gremio, porque cada vez que nos movemos hay algún policía intentando detenernos por algo, es decir, que ya están decididos a violar todas nuestras garantías constitucionales. Claro, es una persecución personalizada, casi. Sí, directa, una persecución directa, ¿no? Donde van los policías cada 2 por 3 a pedirle a algún juez que nos detenga y le dice, ¿pero por qué? Y Lo que sea. por lo que sea, pero tienen que detenernos. Entonces, bueno, vamos a blindar nuestras garantías constitucionales. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No sé, y lo de siempre. Allí, la última, te abrimos el micrófono para que te expreses. No, no, aclarar que por ahí no hay mucho conocimiento todavía en la ciudadanía, pero Judicial ha declarado un paro de 5 días para sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Después de meses y meses de asamblea, de movilización, lamentablemente no nos queda otra opción que ir a una medida mucho más dura y que, bueno, obviamente esperamos que reflexione el gobierno y la corte y se sienten a dialogar para encontrar una salida de este conflicto. Va a ser muy duro tener 5 días sin servicio de justicia en la provincia de Mendoza. Claro, y que se siente la Corte a reevaluar el convenio colectivo, que se sienta a firmar el convenio colectivo y que se destrabe. Mirá, este gobierno se maneja de una manera increíble. Hoy leía que a la gente de asesoría de gobierno le va a dar un ítem, el ítem de asesoría de gobierno, que implica 1.200.000 pesos para los abogados, 600.000 pesos para los empleados. Yo no digo que esté mal, todo lo contrario. Digo que el gobierno se tiene que sentar y hacer esto en paritaria, hacerlo bien, dejar de inventar ítems, fortalecer la estructura salarial de los empleados públicos, dar aumento a la asignación de clase y no seguir inventando ítems para decirte, che, si no estás de acuerdo conmigo, mañana te lo saco y vas a pasar hambre. Así que bueno, esto, y agradecerte siempre la posibilidad de que acompañes estos procesos y que puedas llevar la información como corresponde. Gracias. Bueno, Gato, ahí escuchamos a Ricardo Babillón. Disculpa, que justo estaba teniendo otra conversación. Bien. Sí, hay algo más que se le escapa a Ricardo Babillón cuando y a todos los que denuncian a Fernando Yunta. Aparte de ser acusado de violencia de género mientras él era fiscal de género, aparte de ser acusado por parte de la justicia y como dice Ricardo Babillón, nunca probó su inocencia, por artimañas lo liberan de esa acusación. Aparte de ser acusado de instalar pruebas truchas y testigos truchos en esta otra causa, y hay una tercera, que durante la segunda instancia del caso Próbolo, del segundo juicio del caso Próbolo, él se mensajeaba con el juez de la causa, él y los otros fiscales que participaron de esta acusación en contra de Cúmico Cosaca, sobre todo, y yo te estoy diciendo del juez Cadile, el juez Cadile, que estaba a cargo de ese juicio, se pasaban dichos cagándose de risa de Cúmico Cosaca, lo cual hace que, más allá de que sabemos que es una desgraciada la monja esa, pero hay que garantizar algún tipo de justicia que no tenga una inclinación la balanza. ¿Me explico? No me sale la palabra ahora, pero de que no hay intencionalidad a la hora de dictar sentencia. Bueno, él lo hizo y se comprobó también, pero bueno, salió indemne de esa tercera instancia. Y así todo parece que lo van a designar fiscal de Cámara, y lo cual, esto quiere decir que si Fernando Yunta es fiscal de Cámara, van a perseguir con más intensidad cualquier instancia de protesta social. Bueno, se va armando la cosa, diría mi abuela. Se va armando la cosa.